profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, a Profecías Bíblicas. Claro que sí, vamos a seguir hablando hoy sobre el libro de Job. Vamos a subtitular la parte que comenzamos, Satanás ante la presencia de Dios. A los capítulos 1 y 2 del libro de Job se les llama a menudo el prólogo, con el capítulo 42 como el epílogo. Tal parece que esos capítulos iniciales y el final fueron escritos, dicen algunos, por Moisés, a fin de colocar el libro en el contexto apropiado. Aunque también es posible que Job los escribiera todos más tarde, por inspiración directa de Dios. Tenía que ser así, ya que él ignoraba que todas las pruebas y tribulaciones por las que pasó eran el producto directo de la instigación de Satanás. Ese antecedente era verdaderamente increíble, cualquiera haya sido la forma como se obtuvo esta información. Así la registran Moisés, o la registrara Moisés, o fuera otra persona quien lo hizo, no importa. Lo cierto es que nos ofrece una visión de la corte de Dios en el cielo. Es una escena asombrosa. Y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 1:6. Los hijos de Dios son los ángeles, tal como implica en Job 38:7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38:7. Asimismo, los ángeles fueron creados por Dios, como dice Salmo 103:20. Bendecid a Jehová, a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Pero entonces, ¿quién estaba haciendo o qué estaba haciendo Satanás en medio de ellos? Bueno, no son pocos los que piensan que los hijos de Dios en realidad eran los ángeles y se llaman hijos por creación, porque Dios es el creador de todo el cuerpo angelical, como lo es de todo el universo y del hombre. Entonces aquí ellos retienen su título de hijos de Dios por ser directa creación de Dios y que en este caso se trataría de quienes realmente siguieron a Satanás. El propio nombre Satanás significa adversario y él ha sido el gran adversario de Dios casi desde el principio y lo es nuestro también. Dado que Job es el libro más antiguo, se supone así, de la Biblia, con excepción de los primeros capítulos de Génesis, esta es una realidad, la primera vez que se le menciona. Usando el cuerpo de la serpiente en el huerto del Edén, Satanás persuadió a Adán y a Eva para que desobedecieran la orden que les diera el Creador y no presentaran o no prestaran atención a la voz de la palabra divina. En el último libro de la Biblia se le identifica claramente como el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12, 9. Satanás no es eterno como Dios, sino que fue creado, pero no como el adversario o engañador o Satanás, sino como el querubín grande, protector, Ezequiel 28:14, evidentemente como el mayor en toda la jerarquía angélica. Dios testificó de él. Dios dijo, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, versículo 15. la iniquidad que se encontró en él, fue hallada en él, fue el orgullo. Un orgullo tan monstruoso que lo llevó a creer que podía derrocar a Dios y reinar sobre la creación. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28, 1 a 7. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13 y 14. Debido a su rebelión, el Señor lo expulsó del cielo. Bien, los pasajes que acabo de citar de Ezequiel e Isaías fueron originalmente dirigidos a los reyes de Tiro y Babilonia, y algunos comentaristas niegan que impliquen a Satanás. Sin embargo, muchos eruditos bíblicos concuerdan en que sí se refieren al diablo por la sencilla razón que las declaraciones aquí expuestas no podrían aplicarse de ninguna manera a un rey terrenal. En la Biblia hay otra referencia sobre la caída de Satanás y numerosas alusiones a sus actividades actuales. Las últimas están designadas a echar por tierra el propósito de Dios en la creación, especialmente su intención para los hombres y mujeres creados. Su deseo continuó de usurpar, el continuo deseo de él por usurpar el lugar de Dios, lo mostró cuando tentó al Señor Jesucristo. Sabiendo que Jesús era el Verbo hecho carne, el Creador eterno encarnado, Satanás lo sabía. Sin embargo, Satanás buscaba desesperadamente hacer que Jesús le adorara, aparentemente convencido de que esto le daría la preeminencia sobre Dios. Como dice el registro bíblico, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, «Todo esto te daré si postrado me adorares». Entonces Jesús le dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Mateo 4, 8 al 10. Él, claro está, fracasó, pero su esfuerzo muestra que su caída inicial no lo detuvo en su afán de tratar de apropiarse del trono de Dios. Continuará batallando contra el propio Creador hasta el fin, pensando todavía que puede ganarle. Leemos sobre esos días finales, lo que dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 27 al 10. Él fue creado lleno de sabiduría, dice en Ezequiel 28, 14, y seguramente sabía muy bien la Escritura, ya que hasta le citó una a Jesús cuando le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo, capítulo 4, versículo 6. Por lo tanto, la razón aparente de su rebelión es negarse a creer en la palabra de Dios, dudando que el Señor es realmente el Creador y que es capaz de cumplir todas sus promesas. Esto explicaría parcialmente el énfasis repetido en el libro de Job sobre el hecho que Dios creó todas las cosas, incluyendo el propio espacio, tiempo y materia primitivos, el cual debe haber sido el medio que encontraron Satanás y todos los ángeles cuando fueron creados. Aunque más tarde pudieron observar cómo Dios creó la tierra y todos los seres vivos, no lo vieron crear el propio universo. Por lo tanto, Satanás debió persuadirse a sí mismo de que tanto Dios como los ángeles de alguna forma evolucionaron del caos primitivo, o quizá fueron de la fluctuación cuántica en un estado primigenio de inexistencia, como dicen ahora, tal como especulan los científicos modernos. En cualquiera de los casos, el diablo está convencido de que es fundamentalmente igual a Dios y que sólo se encuentra en sujeción temporal a él. Esa era su actitud. Fue por eso que se atrevió a presentarse ante el Creador junto con todos los santos ángeles, desafiándolo con una prueba. A pesar de que Satanás había sido degradado de su posición suprema sobre los ángeles, Dios, sin embargo, le permitió una cierta medida de libertad y poder en el mundo. Incluso hasta el arcángel Miguel lo trata con, digamos, con cierto respeto. Note lo que dice Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Además, el apóstol Pablo específicamente le llamó el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4. Habiendo fracasado en su intento por derrotar a Jesús, el único recurso que Satanás tenía es continuar tratando de destruir los planes de Dios para los hombres de todo el mundo, presionándolos sin que se den cuenta para que se aparten de su Creador y se unan a él en rebelión. Sin duda, ha tenido mucho éxito en esto. Al fomentar una variedad de sistemas religiosos panteístas, incluyendo la evolución, el humanismo moderno y un número incontable de otras artimañas del engaño. Por eso dice el apóstol: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera Pedro 5, versículo 8. Satanás, aunque poderoso, no es omnipresente, él no tiene los atributos divinos. Debe andar alrededor, buscando a personas para que se rebelen contra Dios, de la misma forma como él hizo. Después de tal período de reconocimiento, llegó ante el Creador. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1:7. Dios sabía que Satanás había planeado retar su autoridad